7 Cuadrado. Bienvenidos a 37 Cuadrado. Debemos hacer una advertencia importante. Este podcast no es apto para personas sensibles ni para niños. Si eres fácilmente perturbado por temas oscuros y siniestros, este no es podcast para ti. Pero si te gusta desafiar tus límites y enfrentar a lo desconocido, ajusta tus auriculares y prepárate para sumergirte en el misterio. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, yo soy Xavi y esto es 37 Cuadrado Podcast, vuestro podcast de confianza. Episodio 21 ya. Bueno, hoy tenemos a un auténtico crack de la investigación de campo, bueno, una leyenda de aquí, por lo menos en España, bueno, y mundialmente, porque este señor ha estado en todas partes. Es una persona que va al lugar, apunta todos y cada uno de los pasos que hace, examina, investiga, no se le escapa ni una, vamos. Ha escrito infinidad de libros, ha salido en televisión, incluso en el cine. Sale en el mítico programa La Rosa de los Vientos, de Onda Cero, aquí en España, un programa legendario. Y vamos, es que yo creo que sobran las presentaciones. Manuel Carvallal, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Ha costado un poco, pero mira, al final lo hemos conseguido. Sí, menos mal, ¿eh? Es que estoy acostumbrado a grabar con otras cosas y para mí el Skype es como de la NASA, pero bueno, va, ya está todo solucionado y aquí estamos. Vale, Manu está aquí, como todos los invitados que traigo. Yo quiero sacar el jugo y que cuente cosas que para mí son muy interesantes y seguro que para vosotros también, que para eso miráis el podcast. Entonces, Manu, a mí lo que me encantaría escuchar de ti, y más de alguien como tú, faltaría más, es, digamos, si tú, ¿cuáles son, si tú has tenido personalmente experiencias paranormales, tipo ovnis, etcétera, porque es al final a lo que te dedicas, tuyas personales que tú quieras contar, y si no las tienes, que no lo sé, que cuentes los casos que digas, esto sí que es brutal, esto sí que es algo que no he sido capaz de demostrar que no sea cierto o tal? Que luego hablaremos también de tus cuadernos de campo, que me parece interesantísimo. Así que, Manu, adelante. Claro, bueno, en realidad no es que no las quiera contar, es que a mí me parece que hay tal cantidad de casos espectaculares en la casuística que lo mío son mariconadas comparado con unas cosas que me he encontrado. Pero la verdad, claro, yo ahora te puedo contar un montón de experiencias que yo no sé explicar y que son un poco mis salvavidas entre la inmensa mayoría de casos de fraudes, de confusiones que me he encontrado. O sea, yo te diría que el 90% de los casos que yo he investigado, o el 95%, tienen una explicación. Aunque sigan apareciendo en libros, en programas especializados, nada, porque nadie investiga. El problema que tenemos en estos temas es que hay un mogollón de divulgadores, pero nadie investiga nada, porque investigar lleva mucho tiempo y mucho dinero. Entonces, cuando tú investigas los casos, la mayoría de las veces encuentras que tienen una explicación. Generalmente son confusiones bien intencionadas del testigo, pues un caso de poltergeist que tiene que ver con las corrientes de agua o con los campos magnéticos, pero claro, el testigo te cuenta, joder, yo es que aquí de repente notaba un frío de la hostia y oía unos ruidos, no te está mintiendo. Pero cuando vas con un arquitecto, cuando investigas, pues encuentras la explicación. Con los ovnis es alucinante, la inmensa mayoría de los casos tienen explicación. Pero luego hay algunos que, joder, que realmente, por mucho que investigues y que están muy documentados, casos de pilotos, de radaristas, pues no le encuentras la explicación. Y lo mismo que dices una cosa, hay que decir la otra. ¿Qué pasa? Perdona, dime. Es muy cómodo, mola mucho esto de ir de investigador crítico y escéptico hasta guay, ¿no? Yo soy un intelectual, yo intento encontrar la explicación, mola. pero cuando tú te conviertes en testigo del fenómeno, hostia, ahí ya te tienes que mojar, tienes que asumir, oye, esto no tiene explicación y no me lo han contado, lo he vivido yo. Y está muy bien, porque entonces es cuando te cuestionan a ti y eso te permite ponerte en el papel de los testigos cuando son los testigos los que son cuestionados, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien que los investigadores de vez en cuando tengamos que salir de nuestra zona de confort y enfrentarnos cara a cara al fenómeno. Pero ya te digo, es la excepción de la regla, ¿eh? Yo, no sé, te podía contar quizá una decena de experiencias que he tenido en toda mi vida comparado con los miles, y te juro por Dios que no exagero, miles de casos que he investigado, pues no es un porcentaje muy alto. Pero sí, sí, yo también he tenido experiencias muy... ¿Tienes alguna en concreto que dijeras, ostras, aquí he pasado miedo o aquí ha pasado algo que no me cuadra? Mira, joder, yo, a mí una que me cambió la vida, porque era muy jovencito, y lo bueno, la cuento porque a mí me gusta contar solo lo que puedo demostrar. Ya he tenido un montón de juicios, a mí me han llevado a juicio media docena de veces, he ganado siempre los juicios, entonces he aprendido que lo bueno es contar lo que puedes demostrar. Entonces yo la primera experiencia traumática que tuve fue en la noche del 23 al 24 de julio de 1987, muy cerquita de donde tú estás, en la montaña de Montserrat, con Javier, a las 12 y 3 minutos de la madrugada, que no se me olvidará en la puta vida, que además, para nuestra vergüenza, está grabada, porque nos ponemos a gritar como dos locas con el acto. No me digas. Está grabada. Con Javier Sierra, ¿no? Me estás diciendo, qué fuerte. Fíjate, yo conocí a Javier Sierra con 15 años, es que éramos unos niños. Wow. El año 1986 yo había puesto unos anuncios en la revista Karma 7, que era la revista que había entonces de misterio, así de cana, buscando chavales de toda España a los que le molasen estos temas para intercambiarnos correspondencia, ¿no? Y Javier me escribió, y en el año 87, cuando ya llevábamos meses escribiéndonos, el tío tuvo la iniciativa de proponerme en las vacaciones de verano venirse él a pasar 15 días a La Coruña y yo me iría 15 días a Vinaroz, en Castellón, donde vivía él, ¿no? Vivíamos con nuestros padres, claro. ¡Qué mágico, tío! Eso sí que es magia, y no lo que tenemos hoy en día de eso de cartear, de vamos a quedar tal día, tal hora. Eso ya no existe casi, tío. ¡Qué pena, eh! Haz las cartas. Yo conservo todas las cartas y es un tesoro esa correspondencia. Somos unos ingenuos, nos lo queríamos todo y es muy dulce, ¿no? Es muy bonito. Bueno, cuando él se vino 15 días a Galicia, yo le estuve enseñando Santiago de Compostela, nos fuimos de acampada al Monte de las Penucas, en Betanzos, hicimos psicofonía, bueno, las cosas que hacen los chavales. A esa. Y cuando yo me fui a Vinaroz, claro, Vinaroz es mucho más pequeñito que La Coruña, y al cabo de una semana ya habíamos visto todo lo que se podía ver, ya habíamos ido a los museos, habíamos hablado con testigos que él conocía. Entonces nos fuimos 4 días a Barcelona. Esos 4 días son mágicos para nosotros porque visitamos la redacción de Karma 7, nos fuimos a la sede del Centro de Estudios Interplanetarios, que era la principal organización OVNI de España, conocimos a Antonio Rivera, conocimos a Pedro Carrasco, conocimos a Sinesio Darnell, bueno... ¡Oh, Sinesio, qué bueno! Y dejamos para el último día la montaña de Montserrat, donde un contactado, Luis José Grifol, organizaba todos los días 11 de cada mes avistamientos. Y aunque no era día 11, ya digo, era el día 23 de junio, nos fuimos con él, quedamos para comer, y además yo recuerdo que iba en plan súper escéptico, Javier era más abierto de mente que yo, y yo le había apostado una cena que aquello era un fraude. Bueno, de hecho habíamos estado el día anterior con Pera Redón en el CEI, y él nos había dicho que nada, que lo de Montserrat era un montaje, que era una tomadura de pelo. Entonces recuerdo que le dije, no te preocupes, espera, vamos a demostrar, Javier y yo, el fraude, vamos a desambar. Y claro, como no teníamos un puto duro, íbamos con una bolsa del Carrefour, con latas de sardinas, latas de bonito y unos bocadillos que nos había hecho la madre de Javier. Quedábamos, además, Cuando acabamos los bocadillos, claro, nos íbamos a las librerías de viejo de allí, de Aribao y Diputación y al mercado. Y claro, había que elegir, o comprábamos libros o comíamos. Entonces, claro, o comer, ¿no? Y no. Con lo cual, el último día teníamos más hambre que un maestro de escuela. Y cuando Grifol viene y nos dice que le hace mucha ilusión conocernos, porque yo ya llevaba un par de años publicando en Karma 7. Hombre, Manuel Carballal, desde La Coruña, Javier Sierra de Vinaró, tal. Jo, qué pena que hayáis venido un día que el cielo está todo encapotado y no se va a poder ver nada. Y yo recuerdo que le daba codazos a Javier y decía, ¿ves? Vas a pagar la cena de marisco, por primero. Porque esto es una tomadura de pelo. Bueno, el caso es que el tío nos invita a cenar allí en el Brook, en el hotel que está a las faldas de Montserrat. Una cena de puta madre, por cierto. Bueno, no sé si es que teníamos mucha hambre o porque la cena estaba muy bien, pero vamos, nos supo a gloria. Una combinación de ambos, ¿no? De hambre y gloria. No bebimos ni una gota de alcohol. Además es que no bebíamos alcohol, por lo que ocurrió después, ¿no? Uh-huh. Bueno, por no enrollarme mucho, el caso es que el tío, ya que estábamos allí, le insistíamos, oye, pues aunque no podamos ver nada en el cielo, joder, por lo menos llévanos a ver el monasterio, no sé, enséñanos el sitio donde te reúnes, donde haces las convocatorias. Entonces el tío nos hizo un poco de turismo por Montserrat, nos enseñó el sitio donde se había encontrado la moreneta, nos llevó al monasterio, y a eso de las 11:30 de la noche, más o menos, ya empezamos a subir hacia la explanada de la Pared de los Diablos, que es donde él hace las reuniones. A medida que se iba haciendo de noche, curiosamente el cielo empezó a abrirse, y como se veían un par de estrellas, yo te juro que con toda la ironía y la socarronería gallega le dije, coño, Luis, joder, ya que estamos aquí, parece que el cielo se abre, tú no podías pedirle a tus amigos, los marcianos estos, que den una, aunque sea una pasadita rápida, joder, con el op, estamos aquí y tal. Y para mi sorpresa, el tío, con una seguridad alucinante, dice, oye, pues tiene razón, vamos a hacerlo. Bueno, pasaron un montón de cosas, no me quiero enrollar. El que tenga interés en la serie Otros Mundos de Javier Sierra, el último capítulo de la primera temporada y el primer capítulo de la segunda temporada es la reconstrucción de todo lo que pasó esa noche y al día siguiente. Wow. Y concretando, yo intenté grabarle con una grabadora de microcintas que yo tenía, que además esa tarde habíamos estado en el Museo de la Ciencia de Barcelona y funcionaba perfectamente, y cuando yo intento grabarle a escondidas, ni siquiera Javier sabía que yo le estaba intentando grabar. ¡Ostras! No. En plan ninja. Pero total. Pues la grabadora no funcionó. Luego además pasaron cosas con esa grabación. Sacamos fotos con tres cámaras. La mía era una Zenit 11. Por un carrete comprado y revelado en La Coruña. La de Javier era una cámara Agfa compacta, con un carrete comprado y revelado en Vinaròs, en Castellón. Y la de Grifol era una Nikon o una Penta ya profesional, con un carrete comprado y revelado en Barcelona. Digo esto porque los tres carretes se velaron. O sea, yo cuando volví a La Coruña y me fui corriendo al Corte Inglés, al sistema QSS que te revelaban en una hora, porque quería ver las fotos, ¿no?, que habíamos hecho no solo en Montserrat, sino con Antonio Rivera, en Karma 7 y tal, pues, macho, este carrete estaba velado. Entonces llamo a Javier y le digo, tío, joder, mándame copia de las fotos, macho, mira lo que me ha pasado, que se me ha velado el carrete. Y me dice Javier, no puede ser, imposible, esto también se ha velado. Llamamos a... Sí, es que pasaron... Voy muy rápido porque pasaron muchas cosas esa noche, pero como mi grabadora no funcionaba, pedimos permiso a Grifol para grabarle una entrevista con la grabadora de Javier. Y por eso digo que todo lo que ocurrió esa noche ahí está grabado. Y hay un momento que se me oye decir a mí, son las 12:03 de la noche, estamos aquí y tal. Y es en ese momento cuando surge, no sé muy bien cómo explicarlo, un foco de luz enorme en nuestra vertical que se desplaza cruzando el cielo, no demasiado rápido, y desaparece como si se metiese dentro de la noche. Es que yo no sé cómo explicarlo. O como si se apagase gradualmente. Como si coges una moneda de 2 euros y la metes en un bloque de mantequilla, ¿no? Como si se metiese dentro de la oscuridad. Claro, y en ese momento nos ponemos a gritar como dos locas. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Ah, qué chocero! Y la putada es que está todo grabado para nuestra vergüenza. Y a partir de ese día, fuese, lo que vimos, a partir de ese día es cuando Javier y yo ya decidimos saltar como kamikazes a la investigación OVNI, ya como si no hubiera un mañana, ¿no? Y hasta hoy seguimos. ¡Ostras, qué bueno! O sea, este caso en concreto fue el que te lanzó definitivamente a ser lo que es hoy en día. No exactamente, porque a mí lo que me interesaba, yo estudié para cura, yo estudié teología, yo quería ser. Además, justo ahora estoy terminando el cuaderno de campo número 10, que eso vendría a ser como el décimo volumen de mis memorias del misterio. Yo voy contando toda la gente que he conocido, los casos que he investigado, cómo lo he hecho, los trucos, las tretas que tienes que usar a veces. Bueno, pues, es como mis diarios, ¿no? Y ahora sale el 10. Y cada cuaderno de campo está dedicado a un tema. Entonces, el 10 es mi experiencia con la parapsicología científica. No esta de chichinabo, de psicofonía en casa abandonada, no. En España han existido un mogollón de laboratorios científicos de parapsicología en universidades españolas. Esto no lo sabe ni Dios. Y es una historia flipante. Desde 1971 hasta hoy hay una historia universitaria de la parapsicología científica. Lo que pasa es que esta gente no quiere saber nada de la, como dice Pérez Navarro, de la parapsicología de entretenimiento, ¿no? Ellos se dedican a hacer investigación científica. Pero, entonces, una pregunta, perdona que te interrumpa, porque es que si no se me pasara, es importante. O sea, ¿tiene que ver con lo que hacía Sinesio Darnell todo esto? ¿Con las TCI? No, Sinesio sí tenía un laboratorio. Además, yo a Sinesio, joder, qué buena relación con él y con su mujer de puta madre, lo conocí muchísimo. Y Sinesio tenía un laboratorio, él hacía parapsicología científica, pero tenía el laboratorio en su casa. Hay otra gente que tenía su propio laboratorio. Y luego están las universidades, como la Universidad Politécnica de Madrid, como la Universidad de Granada, como la Universidad Raimon Jull de Barcelona, que tienen un laboratorio de parapsicología en la universidad. Entonces, de campo, hablo de Sinesio, hablo de Argumosa, la gente que yo conocí. Yo de lo que no conocí no hablo, no opino. Yo hablo solo de lo que yo he conocido. Entonces, este cuaderno empieza cuando yo termino teología, porque además me insistió mucho el padre Pilón, y yo me meto en la parapsicología desde la teología. Es decir, a mí lo que me interesaba eran la vida de los santos, los milagros de los santos, los milagros de Jesús, y como ya cuando yo empecé a principios de los 80 estaba el padre Pilón, estaba el padre Novillo Paulí, estaba Germán de Argumosa, que era teólogo, había un montón de curas que se dedicaban a la parapsicología. Entonces yo llegué a estos temas a través de la parapsicología, pero por la teología. O sea que cuando yo conocí a Javier, yo ya llevaba unos años, monté un grupito de frikis como yo aquí en La Coruña, que hacíamos economías, hacíamos pruebas Zener, nos montamos nuestro pequeño laboratorio, pero a mí no me interesaba el tema OVNI. A mí el tema OVNI me meto de cabeza después de la experiencia con Javier. A eso me refería. Yo antes estaba más metido en el tema parapsicológico, digamos. Vale. Entonces, ahora justo que estabas hablando de los cuadernos de campo, hay un tema que me interesa mucho, o al menos conocer tu opinión, de, bueno, tú has, cuando, yo creo que sí, vamos, cuando has tratado temas de contactos del tercer tipo, que has tratado, con estas personas que han tenido contactos del tercer tipo, bueno, ya si la audiencia no sabe, los contactos del tercer tipo son los que ya tienes un contacto directo con los supuestos seres de un ovni y tal. Tú, los que hayas estudiado o encontrado, ¿qué opinas o qué crees que pueden ser esos fenómenos o esos seres? Uf, vale. Es complicado, ¿eh? Sí, es que esto ya sería para 4 programas. Bueno, yo encantado, Manu. Yo encantado. No he hecho todavía. Bueno, sí, el cuaderno de campo número 1, el primero, se llama Alta Extrañeza. es precisamente un cuaderno con mis casos de encuentros con humanoides. Y luego está el cuaderno de campo número 6, que se titula Encuentros cercanos del tipo 4. Los encuentros cercanos del tipo 4 es cuando el testigo ya no solo te cuenta que ha avistado un humanoide asociado al objeto, sino que ha entrado dentro del objeto. Es lo que algunos llaman abducciones hoy en día, pero en la investigación que yo he hecho está mucho más relacionado, claro, esto va a sonar a disparate, pero incluso, mira, el común amigo que tenemos, sus casos en la selva van muy en la línea de las conclusiones a las que yo he llegado. Porque yo lo que he encontrado al viajar fuera de España, ir a África, ir a Asia, ir a buscar estos fenómenos en culturas no cristianas, es que los fenómenos existen en todo el planeta, pero nosotros, hombres blancos, judeocristianos, europeos, somos víctimas de nuestra cultura. Y lo que nosotros llamamos ovnis, o que interpretamos como extraterrestres, existe en otras culturas y no tiene nada que ver con extraterrestres. Te pongo un ejemplo. Para mí fue súper revelador en un viaje con Ayuda en Acción a los proyectos de Ayuda en Acción en Malawi, un país muy pequeñito, en el centro sur de África, que no está demasiado contaminado por el turismo, porque en Malawi no hay nada. O sea, tú me dices Zambia, Kenia, que hasta va el rey a matar elefantes, Tanzania. Vale, ahí hay mucho turismo, pero en Malawi, hasta que Madonna adoptó una niña, de Malawi no se conoce nada. Entonces quiero decir que está mola porque es un país que no está demasiado contaminado por los turistas. Entonces, cuando íbamos por las aldeas, claro, yo intentaba saber si los negritos africanos también veían platillos volantes. Y claro, yo les preguntaba, flying saucer, UFO, tal, y el traductor me miraba así como diciendo, ¿pero de qué cojones habla? ¿Qué es esto? Mira, coño, platillos volantes, extraterrestres, aliens, tal. Claro, y el tío me decía, mira, es que en Chichewa, que es el idioma, o es un dialecto suajili que hablan allí, no hay una palabra para platillo volante, los platos son para comer, los platos no vuelan. Y esto de extraterrestre, ¿qué es esto de extraterrestre? Coño, de otros planetas. Entonces me dijo una cosa que me hizo pensar mucho, me dijo, mira, aquí hay muchas tribus en la selva que creen que son, esto ocurre también en el Amazonas, en cualquier lugar remoto, que creen que son los únicos habitantes del mundo, porque cuando por la noche tocan sus tambores y nadie responde, significa que no hay nadie más. Te da que pensar, ¿eh? Es como nosotros con las señales de SETI que mandamos al espacio, como nadie responde, pues somos los únicos. Entonces, claro, no les entraba en la cabeza esto de extraterrestre, de volante, y al final, preguntándole por luces en el cielo, cosas que vuelan, me dice, ah, claro, tú te refieres a los Beseni Lechilo. Digo, ¿y eso qué coño es? Son los carros de brujas. ¿Ya? ¿Cómo los carros de brujas? Claro, son los vehículos en los que se desplaza por el cielo el espíritu de los antepasados. Y a veces secuestran a humanos en una especie de rituales chamánicos. O sea, los tíos tenían el fenómeno de los encuentros cercanos y de las abducciones, pero no lo relacionaban para nada con extraterrestres, sino con su tradición, que es la del espíritu de los antepasados. Con lo cual les da otro enfoque, ¿no? Enfoque particular. Yo no me veo con fuerza moral para decirle a estos negritos, a ver, negritos primitivos, vosotros estáis viendo extraterrestres y les llamáis espíritu de los antepasados. A lo mejor lo que nosotros estamos viendo aquí y llamamos extraterrestres, en realidad son el espíritu de nuestros antepasados. Y por ahí es por donde yo me muevo ahora, porque después de haber investigado cientos de abducciones, o sea, yo publiqué en el año 92, quiero recordar, un primer libro sobre abducciones, donde ya incluía un listado de 100 casos, pero desde el año 92 hasta ahora, pues he investigado cientos, ¿no? Y yo no creo que sean marcianos, que sean alienígenas en una nave de chapa, que viene de otro planeta cruzando el espacio. Yo creo que tiene más que ver con, es que es muy complicado explicar, con la dimetiltriptamina, la DMT, con experiencias muy vinculadas al chamanismo, pero que cuando se producen en un contexto tecnológico y tecnocrático como el nuestro, interpretamos como algo tecnológico, alienígena, extraterrestre, pero que se producen igualmente en otros contextos donde tienen una interpretación muy distinta. Y además hay en Australia unas pinturas rupestres donde se dibuja a los dioses tutelares que tenían los antiguos aborígenes australianos y son los putos enanos cabezones que nos describen los abducidos. ¡Wow! Pero hasta 1985, en que se publican dos libros en Estados Unidos, el de Willy Strieber y el de Booth Hawkins, nadie relacionaba eso con extraterrestres. Entonces, yo creo que hay un fenómeno real, original, que es interpretado en función del contexto cultural en el que tú vives, nada más. Sí. Por eso hay que tener una visión más amplia, creo yo. Bueno, es que, de hecho, es un enfoque espectacular. Yo creo que es la primera vez que escucho un enfoque sobre estos temas tan brutal y que tiene bastante sentido, ¿no? Porque es lo que dices tú, la nave con el cacharro y tal. Y todo eso parte porque, bueno, pues se supone que se ha demostrado que hay un espacio, que hay otros planetas, etcétera, etcétera. Pues al final la conclusión más básica, entre comillas, que digamos, pues es esa, que ¿por qué no vienen aquí? Pero es que una cosa, no, a ver, nadie duda, yo no conozco a ningún astrónomo, te lo juro, mira que he conocido astrónomos. Yo no conozco a ningún astrónomo que te diga la Tierra es el único lugar con vida en todo el universo. Eso es una gilipollez, eso es absurdo. Y sobre todo ahora con el James Webb, con el nuevo telescopio, que hemos descubierto que no teníamos ni puta idea del universo, que es mucho más grande y mucho más antiguo de lo que imaginábamos, es una cuestión matemática. O sea, la pluralidad de mundos habitados, nadie la duda. ¿Cuál es el problema? El problema no es no es astronómico, es astronáutico. O sea, cuando tú sales del sistema solar para afuera, de Plutón para afuera, hay un vacío infinito hasta la próxima estrella, que es Alfa Centauro, que son 4 años luz y medio. O sea, aunque esa es una nave que pudiese viajar a 4 años y media la velocidad de la luz, que no se puede, que es una, produce una paradoja física, te colapsarías, sí. Pero aunque supiera, tardarías 4 años y medio en llegar aquí y 4 años y medio en volver a ir. Y eso significaría una tecnología tan mágica que no tiene nada que ver con lo que vemos en el fenómeno OVNI. Y esta es una discusión que yo tengo mucho con mis colegas, porque me dicen, oye, OVNIs detectados en radares, cierto. Pero tío, si desde el año 47 nosotros tenemos los aviones Stealth invisibles al radar, ¿cómo coño una tecnología que supera la velocidad de la luz no va a saber evadir el radar? No, pero cuando aterrizan hay campos chamuscados. Vale, si hay un campo chamuscado es porque hay una combustión. O sea, funcionan con un motor a gasolina. Tienen surtidores en medio de la galaxia para echar gasofa. Como, no, claro, que los abducidos cuentan que les abrieron con unas tenazas. O sea, nosotros ya tenemos microcirugía de la hostia y los marcianos siguen utilizando tenazas, jeringuillas. Es todo como muy arquetípico, ¿no? Sí. Es, por eso digo que tenemos que trascender nuestra limitación cultural y ser conscientes de que el fenómeno es universal y que nosotros somos víctima de nuestra interpretación. Totalmente de acuerdo. Mira, hace poco estuvo Guijarro aquí, Josep, y le comenté eso de... porque hay una teoría que dicen que seguramente que serían hostiles, ¿no? Pues como aquí hubo colonización, etcétera. Y que serían hostiles si fueran... Bueno, Stephen Hawking dijo que probablemente serían hostiles, que frenásemos un poco con la exploración porque igual no salía el tiro por la culata. Y claro, yo pienso eso. Pienso, vamos a ver, si hubieran venido aquí, yo creo que ya nos hubieran dado al pelo. Si realmente... Creo yo, no lo sé. Igual no. Igual tienen un nivel de conciencia mega elevado y no quieren, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que si tienen alguna tecnología para sintonizar Televisión Española o TV3 o Telecinco y ver telediario, cuando vean la mierda de especie que somos, las atrocidades que hacemos entre nosotros, pues, la pedofilia de los curas, la guerra de Ucrania, la trata de blancas, el narcotráfico, dirán, oye, mira, que se queden ahí, que se mueran, les dé por el culo, porque si son inteligentes, yo creo que saldrían corriendo. Es lo más inteligente que puede ser. Totalmente, totalmente. Manu, mira, ahora que me ha venido a la cabeza, ahora que has dicho que estuviste en África y tal, estando allá en África, ¿has sentido, tuviste alguna situación de peligro? ¿O te pasó algo así, aunque no sea paranormal ni nada? Decir, ostras, estoy aquí en medio, o porque sé que exploraste sitios muy exóticos, por llamarlo de alguna manera. No, en África algún sustillo y tal, pero la verdad es que en África, y he estado muchas veces, tanto en el África del Magreb como en el África subsahariana, uh-huh, en Senegal, en Malawi, en Mauritania, bueno, un montón de sitios, ahí la verdad es que no he tenido problema. Donde yo sí tuve un par de situaciones chungas fue una vez en Mongolia, en la frontera china. En Asia, qué curioso. Y chunga, bueno, la única vez en mi vida que he tenido que usar la violencia en Haití. En un viaje a Haití, en uno de los viajes a Haití, porque también estuve un par de veces, que queríamos investigar el tema del vudú, de los zombies, todo ese tipo de historias. Y ahí sí se nos fue la situación un día de las manos, y también está grabado todo lo que pasó. ¡Hola! Si quieres, cuentas lo de Mongolia primero y luego lo de Haití, por orden. Sí, no, lo de Mongolia fue... Es que, hostia, tío, es que parezco el abuelo Cebolleta contando batallitas. ¡Qué mal! Sí, para eso estamos, hermano. Y eso es lo que me entraña de todo esto, lo que me encanta. No, pues en Mongolia fue un viaje muy chungo, porque estuvimos un mes recorriendo toda Mongolia, toda la parte norte, la cordillera con Siberia, hasta la cordillera, o sea, la frontera con Siberia, hasta la cordillera de Altai, luego bajamos al desierto del Gobi, en la frontera con China. Hay zonas a las que no puedes ir con los coches, tienes que alquilar caballos y moverte en caballo. Y claro, yo soy muy lanzado, he hecho muchas burradas. Cuando decían que habían descubierto restos de la Atlántida en Canarias, allí me fui con un equipo de submarinistas, yo no había, casi no sabía nadar, y yo me meto el equipo y me tiro al agua y casi palmo allí. Yo no tenía ni puta idea del submarinismo. Y me decía, ¿tienes experiencia en buceo con escafandra y tal? Bueno, he visto muchas películas, esto no puede ser complicado. ¡Hostia! Con Colia lo que me pasó, claro, yo ni idea de montar a caballo. Y claro, solo había caballos, pues a caballo, perfecto. Y en una de estas se me ocurrió... hay un montón de historias alucinantes en Mongolia, flipantes, es donde se han encontrado los mayores ejemplares de dinosaurios completos, y hay cosas del Yeti. Bueno, Mongolia es un país todavía muy virgen, porque no hay mucho turismo, prácticamente no hay turismo, porque no hay carreteras, hay muy poca logística. De hecho, nosotros íbamos en 4x4 con una furgoneta de aprovisionamiento, y dormíamos en tienda de campaña, nos lavábamos en los ríos, y bueno, pues no íbamos a hoteles, porque no había hoteles. Vaya. Y bueno, el caso es que una de estas, yo quería hacer unas fotos sin bajarme del caballo, y me puse a manipular la mochila para sacar la cámara, claro, solté las riendas, y el caballo se desbocó. Y empezó a correr desierto para arriba. Y yo no le deseo a nadie la experiencia de que se le desboque un caballo. Eso en las películas parece muy chulo, muy guay, en las pelis del oeste, pero acojona mucho quedarte sin frenos en un coche cuesta abajo, ¿no? Y me gritaban que tirase la bolsa de las cámaras para recuperar las riendas. Y decía, o sea, ¿cómo voy a tirar las cámaras? Me han costado una pasta. Claro. Y bueno, al final la cosa no fue más allá, gracias a Dios, pero lo de Haití sí fue más allá. Lo de Haití sí se nos fue de las manos, y tuvimos una situación allí mucho... ¿Qué fuiste a estudiar? ¿A lo del tema de los chamanes y todo esto? Bueno, en concreto al tema del vudú y al tema de los zombies. Wow. Y bueno, ¿y qué te pasó ahí? Cuenta un poquito, si quieres, en general lo que fuiste a hacer y el peligro que te supuso. En cada viaje hubo su situación curiosa. Bueno, tanto es así, yo iba con Miguel Blanco y hicimos, también estábamos un poco sugestionados, ¿eh? Esto suena ahora peliculero, muy teatrero de contar, pero seguramente es una exageración, pero habíamos contratado un seguro de vida, como íbamos a ver a un Gans y a sobre todo a Bocors, a los hechiceros, vudú, y a las Mambo, que trabajaban con zombies, que decían que tenían zombies, y sabíamos que el secreto de los zombies es un polvo, el putre, que es un anestésico muy potente, un veneno. Hicimos un seguro de vida para que si por cualquier cosa nos moríamos en Haití, o sea, que certificaban nuestra muerte, que no se autorizase autopsia y que nos repatriasen inmediatamente, ¿no? ¡Hostia! Vamos un poquito cagados, la verdad. Y allí con a unos personajes que se llaman diableros, Miguel Blanco, en un viaje anterior, él aseguraba que había visto a un demonio, que se había materializado en un ritual de vudú con un diablero, y nosotros, que él lo que quería es que yo presenciase ese ritual, ¿no? Que localizásemos otra vez a ese diablero y que yo viese con mis propios ojos la materialización de un diablo. Entonces estuvimos con varios diableros, no solo en Puerto Príncipe, también en otras, en Gonaives, en Cabo Haitiano, en Jacmel, en varias ciudades haitianas, porque recorrimos un poco el país. Y en una de las ocasiones nos prepararon un ritual de la hostia, buenísimo. Tengo fotos, porque yo pedí permiso para hacer fotos, por lo menos de una parte del ritual, y me dieron permiso hasta que ya me dijeron hasta aquí. Ahora, cuando se va a materializar dos demonios, Asmodeo y Astaroth, esto no se puede... Ya digo, vale, pues nada, yo lo que me digáis. Pido permiso para grabar, me dejan grabar una parte de la ceremonia, la parte de la invocación, pero como nos habían dicho que el demonio se iba a materializar en un círculo mágico, joder, que esté escuchando esto pensará que estoy como una puta chota. Pero que no, que no. El vudú haitiano es una mezcla de todas las tradiciones religiosas que han pasado por Haití. Entonces, ellos, en un altar de vudú, tú te vas a encontrar elementos del cristianismo, elementos del animismo africano, elementos del budismo, por todos los esclavos chinos que estuvieron trabajando allí. Te vas a encontrar muchos elementos rosacruces y masones. Entonces, en aquel ritual, aquellos tíos reconstruyeron toda la ceremonia de venta de alma al diablo que aparece en los grimorios y en los inquiridiones de magia negra del siglo XVII, del siglo XVIII, que se llevaron los franceses ocultistas que estuvieron allí. Entonces, está antropológicamente, está genial, porque es como viajar en el tiempo y ver rituales que ya no se practican aquí y que allí se quedaron como anclados en el tiempo, pero con todo el color del vudú, ¿no? Entonces, ellos hacían los círculos de protección con todos los elementos alquímicos, con todas las ofrendas, con todos los símbolos mágicos que aparecen en los libros de magia negra para invocar al diablo. Hacían tres círculos de unos 2 metros de diámetro en una explanada al lado del mar a medianoche. Además, nos lo montaron de puta madre. Si quisieras hacer una película de terror, no lo habrías hecho mejor. Hostia. Porque una llena a las orillas del Caribe, el mar rompiendo allí en las rocas. Claro, y rodeados, yo no sé si eran como 2 decenas de negros enormes de 2 metros, porque una cosa, y allí los blanquitos. Claro, acojonados. A ver, yo respeto, te doy mi palabra de honor de que yo respeto todas las religiones. Yo lo que no soporto es que me intenten engañar, porque para mí estos temas son lo más importante que hay. Entonces, si tú quieres arriesgarte a engañarme, pues te arriesgas a que te pille, y si te pillo, me voy a cabrear. Claro. Entonces ya, cada uno que haga lo que quiera. De hecho, habíamos estado comiendo el día anterior con un político de allí haitiano, que fue el que nos puso en contacto con el diablero, y yo durante toda la comida le había estado haciendo trucos de ilusionismo para que viera que controlábamos de magia y que no éramos turistas normales, que no nos llevase a una mierda para turistas, joder, que no nos iban a engañar. Claro. O sea, que estaban avisados. Pero además dejé, por os digo que está todo grabado, en el lugar donde supuestamente iba a aparecer el diablo, yo le pedí a Miguel que vigilase, entonces precinté todo eso con un un jigme que usamos en ilusionismo, que se llama reel, que es un hilo muy invisible, muy, muy delgadito, que se utiliza para mover cosas a distancia, bueno, para hacer cosas de magia, y dejé una grabadora de aquellas que había de cinta cassette que se activaba por el sonido. Entonces, si allí aparecía el diablo y no rompía el precinto y no se oían pasos de que viniese caminando ni nada, pues yo diría, joder, pues no puedo explicar lo que he visto. Así que, digamos que colocamos esas trampas, como esa grabadora estaba allí, aunque yo en la mía dejase de grabar respetuosamente cuando me lo dijeron, como la otra grabadora estaba escondida allí, todo lo que pasó después está grabado. Y lo que pasó es que pillamos que era un fraude, yo perdí los papeles. ¿Esto se publicó en la revista Más Allá? ¿Puede ser en un CD que venía? ¿Puede ser? No. ¿O me estoy confundiendo? Esto fue en el año, debió ser a finales de 98, y sacamos, se puede escuchar en cualquiera que busque en internet el fraude de los diablos de Haití. Es que me suena porque Miguel Blanco sacó en la Más Allá estos temas. Y venía un CD igual, digo, pues igual es ese tema. Vale. Perdona, ¿eh? En los CDs de Más Allá sacaron otras historias, pero esto está en Mundo Misterioso, lo sacamos nosotros en el programa que hacíamos, Bruno Carrillo. Y está toda la historia ahí, todo el audio, es una hora y pico. Y ahí se oye el ritual, se oye la bronca, como le digo que... Yo me he venido desde España para conocer tu religión y esto es una mierda. Y él te decía, no te puedes. Y además rodeados de todos estos negros, que llegó un momento en que la cosa se puso muy chunga y llegamos a las manos. Y es la única vez en mi vida que yo he tenido que sacar un machete y ponérselo en el cuello a un tío. Pero ¿qué me estás contando, Manu? Lo de Haití fue muy... Es que Haití es un país muy heavy. Es un país tremendo. ¡Ostras, qué fuerte, tío! Y claro, ¿cómo saliste? Y al final se calmaron las... Les habíamos... Cuando conocimos a Messi Garrett, era el bocor, el brujo, vudú, que nos iba a llevar a ver al diablo, él nos dijo que para la ceremonia había que comprar botellas de ron, había que comprar sal, aceite, azafrán, bueno, las cosas para hacer los círculos de protección y tal... Y nos pidió $200. Creo que eran $200, no me acuerdo ahora la cifra. Tampoco era mucho. Y le dimos los $200. A ver, $200 son 100 y pico euros. Tampoco sí. Se queda de pobre. Y más de la época, pero bueno, en la época para ellos igual sería la hostia, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que como yo perdí tanto los papeles, no es que te lo cuente yo, es que cualquiera lo puede oír. Por eso yo te digo, yo cuento lo que puedo demostrar, si no, no lo cuento. Entonces, cualquiera que busque lo de los diablos de Haití y escuche los audios, va a oír como cuando a mí me da la pinza, claro, y nos empiezan a rodearnos, íbamos en unas furgonetas de estas abiertas por detrás, en dos furgonetas, nos empiezan a rodear, Miguel, que es un tío mucho más lógico que yo, me decía, tío, pero cállate la boca, nos vamos ahora al hotel, ya lo hablaremos, no montes bronca, y una mierda, porque yo voy a hacer algo real, y me cago en... Y además, y recuerdo que tenía que ponerme en puntillas, porque no le llegaba, al Garrett pecho y le decía, y además, nos vas a devolver la pasta ahora, por mis llegó un momento, resumiendo mucho, que nos meten, vimos unas luces que se acercaban, supusimos que era otra gente que iba a ir a esa misma explanada, nos dicen, vale, venga, pues volvemos a Puerto Príncipe, estábamos como, calculamos que a unos 50 o 60 kilómetros de Puerto Príncipe, hacia la costa, nos meten dentro de una de las furgonetas, y cuando en teoría teníamos que coger la carretera para volver a Puerto Príncipe, empezaron a meterse por una montaña hacia arriba. Miguel Blanco, que ha dado 40 veces la vuelta al mundo y tiene mucha más experiencia que yo en estas situaciones, me dijo, hostia, la jodimos, esto se ha puesto chungo, esto va a acabar mal, y ahí es donde yo saco un machete. Y yo iba sentado detrás del conductor, me acuerdo además, recuerdo la sensación de cogerle la tráquea con la mano y apretarle la tráquea y ponerle el machete del cuello y decirle, tu mejor ahora y la pasta. Y nos llevaron al hotel, nos devolvieron la pasta. ¡No me digas! Bueno, sí, y cuando llegamos a la habitación es cuando... Joder, me estoy poniendo nervioso. Cuando llegamos a la habitación es cuando veo que la grabadora que yo había dejado escondida lo había grabado todo, seguía grabando de hecho, ¿no? Y cuando me pongo a oírlo, es cuando me doy cuenta de la burrada que acabo de hacer por $200 de mierda. Hostia. Tuve un ataque de nervios, me puse a llorar, porque joder, es que podía, que a mí me pase algo es mi problema, pero es que podía haber acabado muy mal, Miguel, que no tenía culpa de nada, ¿no? Claro. Entonces, cuando te das cuenta de la burrada que has hecho, pero es que no. Lo que me pasó el otro día en el Centinela del Misterio con el hijo de Jordán Peña es que yo no soporto que mientan con estas cosas, joder, es que me puede, pierdo los... Ya. Lo escuché, doy fe. Pierdo el papel, tío, lo siento, ¿no? Es súper... Bueno, pero es que yo creo que se necesita, tío, gente con tu prisma, con tu punto de vista, porque así, al final siempre es a sentir sí, y luego por detrás, mira, este fantasma. Coño, sé honesto, échale demoles, como se dice, ¿sabes? Yo creo que es necesario, ¿sabes? No sé, sin llegar a las manos, como te pasó, pero yo creo que sí, yo a mí me encanta, tío, la gente sí. Yo no sé, yo creo que dices que haces perfecto, Manuel, yo creo que haces perfecto, pero bueno. Bueno, cada uno. Sí, dime. No, digo que cada uno es como es, entonces a mí las injusticias me superan, claro. Y me parece injusto que alguien trafique con nuestras ilusiones. Y a la gente que en estos temas y que nos molan sinceramente, pues no somos unos frikis ni unos pringados y no tienen derecho a tomarnos el pelo. Claro, y si lo intentas, atenta a las consecuencias, nada más. Sí, sí, mira, como hemos comentado, mi amigo Artur es así. Artur, el que hemos comentado antes. El Artur Oms. Piensa, y es muy estilo como piensas tú. Yo pienso igual, sinceramente. Lo que pasa es que yo... hago un podcast para escuchar a gente. Yo no soy investigador ni soy nada. Yo tengo mis opiniones y ya está. Antes, has comentado que me ha parecido súper interesante cuando hemos hablado de los contactos y de los contactados. Has mencionado la sustancia, ¿cómo es? ¿MDT? ¿Puede ser? DMT. DMT, sí. Dimetiltriptamina. Vale. ¿Me puedes explicar un poco de qué trata esto? Porque es que tendré pronto un invitado que va a hablar muy extensamente de esto. Ah, me encantaría que me comentases un poco. Apasionante. Hay una serie de sustancias que se encuentran, por ejemplo, en lo que se llaman las plantas de poder o las drogas chamánicas, que es una experiencia súper interesante. Yo tuve la suerte, por ejemplo, de probar el San Pedro en Perú, o el peyote en México, y son, digamos que, sustancias que te generan un flipe, es que es un flipe. Lo que pasa es que como se da en un contexto chamánico, se suele interpretar como, hostia, que has salido de tu cuerpo, que has viajado al mundo de los espíritus, que es como lo interpretan ellos. Pero luego hay otro tipo de sustancias, como la DMT, que... Y de la misma forma que está incluida en algunas de esas plantas de poder, como la ayahuasca, y que te produce un viaje, también puede generarla naturalmente nuestro cerebro. Y en determinadas circunstancias, de hecho, se están haciendo trabajos flipantes sobre las abducciones, el chamanismo, las experiencias cercanas a la muerte y este tipo de sustancias endógenas que genera nuestro propio cerebro, uh-huh. Y que desde el punto de vista más académico formal simplemente te producirían una alucinación y tú creerías que has visto un fantasma o que has viajado al más allá o que has sido abducido, pero según otra corriente lo que haría esas sustancias es abrir una puerta a otra realidad objetiva. Esto es difícil de explicar, ya te digo que yo le dedico el cuaderno de campo 6, el Encuentros Cercanos del tipo 4, está dedicado a esto, a la hipótesis de la DMT. Que además me da mucho descubrir que yo por mi cuenta he llegado a una conclusión y que hay otros investigadores en otras partes del mundo que llegaron a la misma conclusión por caminos diferentes, ¿no? O sea, que tan equivocados podemos estar. Y como te digo, independientemente de que esto existe, esto es real, esto ocurre, el problema está en si esta sustancia en concreto, la dimetiltriptamina, solamente genera una experiencia alucinatoria o es como una puerta a una realidad paralela a la nuestra. Porque hay trabajos académicos, universitarios, de investigadores que describen incluso a los mismos personajes que tú has tenido en una alucinación, que los haya visitado yo, que los haya visitado otra persona, wow, y que a esa persona le hablen de ti o de mí. O sea, como si fuese o una alucinación compartida o realmente una realidad alternativa. Pero wow, es un terreno súper inexplorado todavía, pero apasionante, apasionante. Y como he tenido la experiencia muy friki de estar presente incluso en alguna abducción. O sea, a ver, es que van a... tus oyentes van a decir que estoy como una puta cabra. Que no, que yo también lo estoy. ¿Qué más da? Por eso estamos. En los años 80... Es que de esto no se suele hablar, pero porque tampoco nadie suele hacer esta burrada. En los años 80 se pusieron muy de moda las abducciones por esos dos libros, Intruders y Communion, que te comenté antes, ¿no? Sí, Communion lo he leído. Pues Strieber, ¿puede ser? De Wally Strieber, sí. Pues por culpa de Strieber y de Hawkins, cambió el patrón tradicional de las abducciones. Las abducciones desde los años 60 eran una experiencia que se producía normalmente a testigos individuales en una carretera a altas horas de la noche, que veían un ovni que aterrizaba, que le cogían los marcianos, lo llevaban a la nave. Eddie Barney Hill, sí. Exacto, exactamente. Pero a raíz de lo de Strieber y lo de Hawkins, se empezó a hablar de los visitantes de dormitorio. Wow. Y los testigos que contaban que habían sido abducidos en una experiencia convencional, luego nos contaban que volvían a ser visitados en sus propios dormitorios por los mismos seres de pequeña estatura y tal. Entonces, como yo soy muy zumbao, yo localicé varios de esos casos que me decían que estaba ocurriendo eso y les dije, oye, pues yo me voy a tu casa a dormir contigo, a hacer guardia para pillar a los extraterrestres. No me digas. Que es una de las cosas más psicodélicas que a mí me han pasado. Imagínate, un matrimonio en la isla de Las Palmas de Gran Canaria, un matrimonio con tres hijos en su casa allí, cerca de Galdar, quiero recordar, no, en Telde. Y yo me voy a pasar 4 días con ellos. No me digas. Por las noches, ellos iban a dormir y yo haciendo guardia allí en la puerta del dormitorio. ¿Pero qué me dices, man? O en León, en la base de León, que también es una historia súper chula. Esto también lo cuento en este cuaderno. Entonces, claro, yo estaba allí. Allí no apareció a nadie. Pero a la mañana siguiente, ellos aparecían con unas marcas en el cuerpo, que probablemente es un tipo de dermografía, que es algo que se puede producir psicosomáticamente, y ellos contaban que habían estado en la nave. Entonces, cuando yo digo que esas experiencias no son físicas, no estoy teorizando. Joder, es que yo estaba allí. Y allí no apareció ningún marciano. Claro. Sin embargo, ellos contaban la experiencia. O sea, que la experiencia tiene más que ver con una dimensión psíquica o no con un mundo tridimensional. Es un poco más complicado. Pero bueno, estoy hablando muy rápido y saltando de una cosa a otra, pero que sé lo que digo. Joder, que no me he vuelto loco. Que lo sí, digo sí, no, que la sustancia influye en... Sí, sí, sí. Y, pero lo de conectar realidades con otras personas tipo nube, como si fuera iCloud, eso es una locura, ¿eh? Es una flipada. Y ya no es que digamos investigadores de misterios que podemos ser más o menos frikis. Es que hace 2 años se publicó el trabajo académico más completo que se ha hecho sobre experiencias con dimetiltriptamina en una universidad americana. Yo lo reproduzco, está el enlace en el cuaderno de campo, el que lo pueda... que lo quiera ver puede irse, bajarse directamente el informe, con 1000 y pico sujetos de estudio, bueno, y las conclusiones para que te mete la cabeza. Y eso es una investigación académica, no es que lo digamos unos catamarcianos. Wow, qué pasada, tío, qué pasada. Y pues Manu, para concluir, que es lo que te he comentado antes, mira, para mi audiencia de huesos negros, como dice Dross, que es un youtuber que me gusta mucho, uno de los primeros episodios que grabé fue con José Carlos García Almeida, que ya lleva 2 programas aquí y su testimonio es espectacular. Y él habló de una mujer, en ese podcast habló de una mujer, ¿no? Una mujer periodista, que al final él, por Pedrero, que le entrevistó en su programa y tal, descubrieron que era una secta, ¿vale? O que venía de una secta porque esa persona desapareció del mapa. Sí. Pues era para saber qué sabías tú de este tema y qué sabías tú del tema este de la secta y tal, porque sé que también has tratado estos temas y de la periodista esta que era una tal Marta, ¿sabes? Sí, sí, no, yo lo sé todo porque lo viví en primera persona cuando pasó. Porque sí, Marta es un personaje histórico de la ufología. Ella fue pareja de Adalberto Ubari y en los años 80 hicieron probablemente una de las mejores investigaciones sobre humo que se ha hecho jamás en el planeta. O sea, ellos son argentinos y, bueno, ella ahora vive en Venezuela y Adalberto en Austria, creo recordar. Y lo que hicieron fue gastarse una fortuna, todos sus ahorros, en viajar a España. De España se fueron a Francia, de Francia a Noruega, a buscar el lugar donde supuestamente habían aterrizado los sumitas, en el Cheval Blanc, así se matan, escalando la montaña. Se fueron a seguir la pista del barquero noruego, que supuestamente había mandado las señales, que pillaron los sumitas, nada, no, mentira. Estuvieron aquí en España con toda la gente de lo de humo, se metieron en los sótanos del Palacio de la Marquesa de la Mano Cortada, en Albacete. Bueno, hizo una investigación espectacular. Pero luego ella se metió con el tema del contactismo, que es cuando yo la conocí, con el grupo El Comando Astar. Yo le hice una entrevista, porque luego ella se casó con un tipo de Orense, yo imagino que por eso la conoció Almeida, cuando claro. Ella se fue a Orense con el marido. Y yo le publiqué una entrevista en Karma 7 muy extensa sobre sus experiencias con el Comando Astar. Ella es una tía con mucha iniciativa y empezó a publicar un periódico con alguien de la Diputación de Orense que se llamaba Semanal Joven. Y entonces aparece, ella no tenía nada que ver con la Hermandad Rama. Los de la Hermandad Rama de Miguel Copa, que es una, digamos que una escisión de la misión Rama de Sixto Paz, ellos estaban, de hecho supongo que siguen estando, en Asturias, contactaron con Marta y se ofrecieron para colaborar en el Semanal Joven. Al final le dieron un golpe de estado, la echaron a la pobre, se quedaron con el Semanal Joven y esta es la secta Hermandad Rama de Miguel Copa a la que probablemente se refiere él cuando habla de esta secta que estaba allí detrás y tal. Wow. Marta después se fue a vivir a Venezuela. Miguel Copa y el grupito que tenían un pueblo, que era casi todo suyo, en Asturias, tuvieron algunos problemas con los medios, porque un grupo de investigación de sectas los denunció como secta. Claro, el Semanal Joven era un periódico para la gente joven, que es más vulnerable, ¿no? Y ahí se lió también una gorda y ellos se quedaron en Asturias. Y esta es toda la historia, no hay más, la historia de Miguel Copa. Qué bueno, qué bueno. No, porque es genial, porque se enlaza con lo de José Carlos, ¿no? Es, al final ha habido una triangulación aquí brutal, la verdad. Manu, de verdad, una maravilla que hayas estado aquí y que nos hayas contado todo esto. Espectacular. ¿Quieres, como los cuadernos de campo y todo esto, ¿quieres decir dónde lo publicas o dónde se puede ver, la web y tal? Hay una web que se llama Colección Cuadernos de Campo blogspot.com, que ahí están los resúmenes, índices, capítulos, fotos, vídeos de toda la colección. Pero bueno, que tenga interés los puede encontrar en Amazon, en... Eso es. En colección, no son difíciles de encontrar. Vale, genial. La verdad que no estoy loco, ¿eh? Aunque haya sido muy caótico esto. Que no, de verdad, mano, me ha encantado que hayas estado aquí de corazón. Mil gracias por tu tiempo, de verdad, de corazón te lo digo. Y nada, espero que algún día nos encontremos en un mundo físico y real. Muchas gracias. Hola, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta siempre. Un abrazo, adiós. Pues...